Este domingo hay una actividad en la ciudad de Montero en la cual la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico, Plataforma Ciudadana y vecinos del pueblo de Montero han convocado para salir en una caravana hacia la ciudad de Santa Cruz. Hoy exactamente son 3 meses de fallecimiento de Marcelo Terrazas como de Mario Salvatierra, dos valientes hombres que fallecieron en la resistencia por la lucha de la libertad y la democracia. Y hoy estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con los gobernantes y sobre todo los partidos políticos que están yendo a las elecciones. La dispersión del voto está dividiendo más a los ciudadanos y vemos que Montero fue el escudo de Santa Cruz, Montero fue el bastión de la democracia. Aquí fue donde nosotros sufrimos dolor, llanto, luto en la familia. Y como montereños queremos pedirle al pueblo boliviano, a las autoridades y a los partidos políticos que vamos todos en la unidad. No queremos que el movimiento al socialismo vuelva a gobernar nuestro país, porque lo que ganamos en las calles no puede ser que lo perdamos en las urnas por dividir el voto de algunos partidos políticos. Efectivamente, estamos muy preocupadas como mujeres también, que hemos estado aquí codo a codo, velando, sufriendo, muchas cosas que hemos vivido esos 21 días de bloqueo, de lucha y sobre todo del dolor y llanto que hemos venido sufriendo en esos días, y que de un momento a otro pues sea pisoteado, no sea valorado por muchos partidos políticos. Entonces esa es la preocupación del Comité Cívico Femenino junto al Comité Cívico de Montero. Y estamos aquí para volver a las calles, para hacer frente con esa pitita que nos ha caracterizado al pueblo de Montero y que aquí, como decía nuestro presidente del Comité Cívico, que ha sido el puntal y el bastión de todo este sufrimiento que hemos vivido todos los montereños y el norte integrado. Yo invito a todas las mujeres, a esas mujeres guerreras, que salgamos y que estemos de pie para este cabildo que vamos a realizar el día domingo.